y bien argentina. 770. Cooperativa Informa. Servicio Telam para la radio. Tenemos una oportunidad histórica de que YPF recupere el liderazgo. Lo dijo el director general de YPF, Miguel Galuccio, al hablar durante la presentación del nuevo plan estratégico de la compañía. Galuccio aseguró que YPF será sumamente profesional y competitiva. Tenemos una oportunidad histórica y la capacidad necesaria para que YPF recupere el liderazgo y su protagonismo en el país. Y tenemos una visión clara de cómo lograrlo. Esta visión comienza con redefinir el ADN de YPF. El ADN de YPF hoy tiene un fuerte sentido nacional, ese sentido nacional de una compañía que va a acompañar al país en el crecimiento económico desde el punto de vista energético, pero a su vez es una compañía que va a ser sumamente profesional y competitiva y va a cuidar el valor de los accionistas que invierten en ella. Ecuador se retira del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. El presidente ecuatoriano Rafael Correa anticipó que su país deja el Tratado de Defensa Continental porque, a su juicio, se trata de un instrumento al servicio de los intereses de los Estados Unidos. Correa hizo el anuncio tras participar en la Asamblea de la OEA en Bolivia y recordó que el TIAR obligaba a defender a Argentina durante la guerra por Malvinas, pero Estados Unidos apoyó a Inglaterra. Murió en Entre Ríos una mujer testigo de Jehová que se negó a una transfusión. La muerte producida hace unos días fue confirmada hoy por el director del Hospital Garat de Concordia, Alberto Rothman. Iris Fracalossi, quien residía en la localidad rural Villa del Rosario, había contraído una neumonía bilateral y había sido internada debido a la complejidad del cuadro. Según el profesional, la mujer de 35 años llegó al hospital con un acta firmada ante escribano en la que se negaba a ser transfundida por principios religiosos y además, durante su internación se negó varias veces estando aún lúcida. Servicio Telam para la radio. Somos cooperativa. Vos sos cooperativa. Tu voz y tu palabra son nuestro mejor mensaje. 770. El tren anuncia su partida desde la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, lo invitan a subir. Recorreremos el territorio de la política, la economía, los temas sociales, los deportes, la cultura, los espectáculos y la historia. Acomode el equipaje que partimos. Así que la idea hoy es que vos también te sumes al tren preguntando, interrogando, así que todo lo que vos querías saber sobre el periodismo, las empresas periodísticas, y no te animabas en algún sentido a preguntar, bueno, hoy tenés la posibilidad porque vamos a ser cuatro, los periodistas ya están subidos al tren, Luisa Balmaya y Jorge Alperín, dos colegas nuestros que tienen más de 3 décadas de trabajo profesional en diarios, radios, canales de televisión. Están conduciendo juntos en Radio América, ahí en la 1190, de lunes a viernes, de 9 a 12, un programa que se titula ¿Qué pretende usted de mí? Seguramente ustedes conocen esa frase y ellos nos van a explicar con un poquito más de profundidad de qué se trata. Así y que, con menos inocencia que la protagonista, la que dijo esa frase, ¿no? Allá Beatriz Sarli. Isabel Sarli. Isabel Sarli. Qué fallido, Beatriz Sarli. Epa, epa, una mezcla. Hola, ¿cómo les va? Bueno. Y vamos a plantear algunas preguntas nosotros y también los oyentes y también ustedes seguramente, además de respuestas, también pueden compartir con nosotros algunas preguntas en el sentido de que, bueno, hoy en el periodismo algunos hablan de guerra, de campo de batalla, suena fuerte, pero por ahí circulan algunas ideas, se habla de 678, del periodismo militante, de Jorge Lanata, que yo puedo sugerir que está convertido en una especie de animador envenenado con todo lo que plantea el gobierno. Me cuesta en este contexto hablar de que la Nata es periodista, pero bueno, esto lo tiro para que pensemos juntos, para debatir. No sé si ustedes, creo que no, si se enrolan en este denominado periodismo militante. ¿Qué pasa con las empresas periodísticas? ¿Qué lugar hay en este contexto para otro tipo de periodismo que no quede pegado a los grandes oligopolios mediáticos, o que no quede pegado a distintas empresas que en algunos casos estarían viviendo de determinado apoyo gubernamental, publicidad estatal? ¿En qué medida nosotros podemos llegar a quedar apretados por líneas editoriales de empresas periodísticas? O bueno, ¿qué ha cambiado para pensar el periodismo desde el kirchnerismo a esta parte? Luisa Malmaya, ¿qué pensás en ese sentido? Desde que está el kirchnerismo, ¿qué ha pasado en nuestra profesión? ¿Qué cambios hay en las empresas periodísticas? ¿Qué hay de mejor, de nuevo, de peor? Bueno, planteaste una batería de interrogantes, sí, muy sí. amplia, pero sí, yo creo que ha cambiado desde la llegada del kirchnerismo al gobierno. Creo que ha cambiado la profesión. En todo caso, no sé si la profesión ha cambiado. Lo que sí me parece que ha ayudado a hacer el kirchnerismo, y sobre todo se planteó muy claramente en el debate por la ley de medios, es correr el velo sobre la profesión y sobre los medios, cosa que me parece que algún lector, quizás un tanto desprevenido, no tenía muy en cuenta quiénes eran los medios, quiénes estaban detrás de los medios, y también, bueno, cómo los periodistas se comportan trabajando en determinados medios. Me parece que eso sí comenzó a discutirse. Lo comenzamos a discutir nosotros también como profesionales de los medios. No estaba planteado eso, por lo menos de la manera tan abierta y tan clara como se ve ahora. Y respecto al periodismo militante, bueno, hay palabras: periodismo militante, periodismo independiente, que me parece que contribuyen de alguna manera a plantear dos campos, no digo de batalla, sí de discusión de ideas. De todas maneras, me parece que tanto periodismo independiente como periodismo militante parece algo como blanco y negro. Yo creo que la discusión es mucho mucho más amplia que ponerte un rótulo, porque ese rótulo te encasilla y no te permite ver algunos otros costados o otras aristas que plantea la profesión. El actor Darío Grandinetti dio una imagen muy apropiada en relación a lo que vos decís, Luisa. Él decía, nosotros como público, como lector de los medios, durante muchos años no teníamos acceso a la cocina. La cocina es un lugar cerrado, vedado al público. Ahora la cocina tiene ventanales, vidrios, a través del cual se puede apreciar cómo se está haciendo la comida. Se abrió la cocina y se cayeron las vacas sagradas y se quitaron los velos que decía Balmagia. Uh-huh. ¿Qué decís, Alperín? Yo creo que había una desproporción antes del kirchnerismo, ya que tomamos el comienzo del kirchnerismo como el comienzo de esta batalla entre periodistas, medios, gobierno. Había una desproporción. Vos fíjate que De la Rúa se marcó en algún momento que también los medios periodísticos lo voltearon, lo empezaron a voltear cuando apareció la imagen de la Rúa en el programa de Tinelli, pero también con Haddad, que empezó con la imagen también. Con un muñequito, una caricatura, sí, muy, muy exitoso. Sí, hasta ese momento, hasta el gobierno de la Rúa, y hasta el de Duhalde, había una desproporción entre los medios periodísticos y los gobiernos, en el sentido de que los medios periodísticos podían meterse con los gobiernos, pero los gobiernos nunca con los medios periodísticos. Nunca cuestionar la labor del periodista. El periodista estaba acá, allá, en un lugar intocable, y era el revelador de la verdad. Yo creo que los otros días, cuando La Nata hace una carta pública diciéndole a la presidenta que no le va a permitir que lo ninguneen, cuando recuerda a la fundación de Página 12, tiene razón, porque La Nata es un hombre clave en la existencia de Página 12. Pero también hay que decir que La Nata introduce con Página 12, una modalidad pedagógica para los lectores de entender la política, que consiste en que todo es una cuestión de caja. Todo es descubrir quién es el hijo de puta que se afanó qué. Ese es el eje que hace la nata en Página 12. Semilla de la antipolítica. Y sobre las tapas de Página 12 eran el nuevo hijo de puta que se afanó, que cumplía una función, desde luego, que mostrar la corrupción en los ámbitos del poder, por supuesto, pero que construía un tipo de tratamiento que finalmente centraba todo en la denuncia de la corrupción. Me parece que eso tuvo una consecuencia en enseñar a los lectores que para entender la política había que entender quién se afanó qué. Y el tipo y el periodista que lo ponía en evidencia, simplificando de manera grosera, bastardeando la imagen de la política, aunque sea cierto que hay una proporción de la política que pasa por los negociados oscuros. Digamos, la nata introduce esa pedagogía al periodismo, la sigue ejerciendo 20 años después de fundar Página 12, 25 años después. Es lo que hace la nata, centra todo en la visión de caja y de la corrupción. Y me parece que con esa tarea hasta da lugar a fuerzas políticas como el Frepaso, que dice: no vamos a tocar el modelo de la convertibilidad, quédense tranquilos, vamos a combatir la corrupción. Va a ser el mismo modelo con más transparencia. Así no fue también. Con quiero relación a la carta de la nata, nosotros acá también hemos dicho lo mismo, es indudable que, no quiero hacer comparaciones, pero efectivamente esto siempre está atribuido justamente al estalinismo, el ir eliminando a aquellas personas que iban desapareciendo, las mataba Stalin y desaparecía de la foto. Indudablemente la presencia de la nata es absolutamente imposible de obviar y además es uno de los inspiradores. Pero esto sucedió en el aniversario 15, en el aniversario 20 y en el aniversario 25. La pregunta que le hago a los dos es: ¿esa carta de la nata no debió haber sido dirigida a los directivos actuales de Página 12 y no a Cristina Fernández, que era invitada precisamente a esa celebración? Sí, la verdad es que no lo había pensado. De todas maneras, yo la carta de la nata la escuché, la vi un día después, no la vi en ese momento, porque no veo el programa de la nata. Y no es para eliminarlo, digamos, no me resulta interesante, no me resulta un aporte a la comprensión de lo que está pasando hoy en la Argentina, entonces la verdad es que no lo veo por eso, pero creo que también la nata parte de yo soy el mundo y el mundo pasa por mí, y si alguien no me menciona no existe, y yo creo que si bien fue el fundador del diario Página 12, el diario excede a la nata, porque el diario son sus colaboradores, sus columnistas, sus periodistas, entonces creo que la nata sí, bueno, fue el fundador, pero no creo que sea esencial a la hora de recordar el aniversario 25, y a lo mejor debería haber dirigido esa carta así, como vos decís, a los dueños. Sí, seguramente fue una jugada política de parte de Jorge Lanata, dando a entender que Página 12 sería sostenido por el gobierno nacional, ¿no? Claro, igual es incompatible Lanata y la presidenta en un mismo acto, porque Lanata está en una política muy hostil y agresiva contra el gobierno, y yo me imagino que si soy algún directivo de Página 12 celebrando el aniversario, elijo, invito a la presidenta o invito a Lanata. No veo compatibilidad entre los dos. Yo no creo que se puedan juntar en un mismo acto, digamos, ¿no? Por las actitudes hostiles que tiene la nata hacia la presidenta. Y hacia alguna ironía, algún irónico ha dicho que, ¿se acuerdan de aquel libro que nos hacían leer y que nos alejaba de la lectura? Que si lo de Juan José Jiménez era, que Juan, si, Ramón Jiménez, Juan Ramón Jiménez, que si... ¿Cómo? Platero y yo, sí. Que lo hubiera escrito la nata hubiera sido yo y Platero. Claro. La famosa que me conoció. Digamos, hace 10 o 15 años, ¿a vos te parecería como muy raro o difícil o improcedente hacer una crítica pública a colegas nuestros como Joaquín Morales Solá o Magdalena Ruiz Guiñazú o Eduardo Van der Koy? Digamos, creo que esto, a partir del kirchnerismo, los velos, las vacas sagradas, como que se permite, que ya no son intocables, que si uno hace una crítica no es que está cercenando la libertad de prensa. Sí, hace 15 años, 15... casi te diría 10 años esto parecía imposible, sobre todo porque siempre, digamos, la respuesta era escudarse en que se estaba atacando la libertad de prensa. Digo, eso es un caballito de batalla, se pone todo el tiempo por delante que se ataca la libertad de expresión, la libertad de prensa. Y yo creo que en realidad lo que se dice, se confrontan ideas, se corrigen errores que se dicen al difundir algún tipo de información o al dar una opinión, pero creo que la Argentina vive en este momento uno de los mayores espacios de libertad de expresión del cual yo tenga recuerdo. Digo, si uno basta tomar un diario y leer las cosas que se publican, las falsedades también que aparecen, bueno, es un momento único de difusión de ideas, de todo tipo de ideas. Ustedes dos trabajaron con Castelo, ¿no? Sí. ¿Cómo lo recuerdan y cómo creen ustedes, dentro de una hipótesis, de cómo se ubicaría él en este momento por haberlo conocido, por haber trabajado, por saber cómo piensa? Bueno, yo trabajé un año solamente con Adolfo Castelo. No me atrevería a decir dónde se ubicaría Castelo. Creo que era, digamos, un hombre de bien, que era un hombre progresista. Pero también voy a decir algo. En la década del 90 muchos éramos progresistas. Y hoy uno a esos progresistas de la década del 90 los ve que han saltado el cerco y están del otro lado defendiendo algunas políticas que se dan de bruces con lo que se supone que defiende el progresismo. Entonces, la verdad es que no me atrevo a decir dónde estaría Castelo. Sí que creo que era un hombre probo, un hombre democrático, pero no me arriesgo. Jorge Alperín tuvo mucho más tiempo. Yo trabajé más años con Castelo. No, y Castelo apoyaba, digamos, el gobierno de los Kirchner. Castelo se murió en el 2004. Y ya se apreciaba lo que era el gobierno de los Kirchner y apoyaba. Uno no puede nunca predecir qué hubiera pasado después, pero hasta los últimos tiempos en que podíamos hablar, tenía una posición de apoyo al gobierno de los Kirchner. Y coincidíamos porque el programa en su conjunto tenía esa línea de apoyo. Teníamos la ventaja de que era un programa hasta ese momento independiente, porque era una coproducción entre Radio Mitre y la Capital Intelectual, la empresa de Le Monde Diplomatique. Tuvo en su momento Tres puntos, luego TXT, que la dirigía Castelo. Es decir, la postura me parece que hubiera seguido siendo de apoyo hacia el gobierno, ¿no? Yo supongo, pero digo, no me arriesgo, porque recuerdo el inicio del kirchnerismo. Muchos periodistas que estaban acompañando y que estaban enormemente entusiasmados. Por ejemplo, Alfredo Leuco, en este Alfredo programa Leuco, no, no, nos dijo ayer, por ejemplo, que Kirchner era el presidente más importante de la democracia argentina y que él apoyaba a Leuco en estos micrófonos. Pero por eso digo, Alfredo Leuco, Pepe Yashef, formaban parte de un programa, recuerdo, que estaba sumamente entusiasmado con la llegada de Néstor Kirchner al gobierno. Lo hicieron giros que llaman. Por eso digo, uno supone que estaría acompañando Castelo, pero ahora, más allá de Castelo, me parece que lo que está en discusión es ¿qué pasó con el progresismo, no? Alperín, vamos a hacer una pequeña pausa y después nos contestan ustedes esta misma pregunta que se están haciendo. Claro. ¿Qué pasó con el progresismo? Ya les damos nuestro contestador. Pueden mandar un mensajito de texto, algún tweet, @GerardoYomal. Ya Hugo les da el celular. 15-51-74-94-21. Después de la pausa, ¿qué pasó con el progresismo en el periodismo? De la mano de Balmagia y Alperín. Déjanos tu mensaje en el 52-54-0770. Inicio de espacio publicitario. Aunar esfuerzos con una meta común. Desde 1934, en Laboratorios Vago, trabajamos diariamente con el respaldo de un equipo de profesionales que orienta su conocimiento a la búsqueda de nuevas respuestas terapéuticas para ofrecer al cuerpo médico y pacientes productos innovadores de última generación. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud. todos los libros de Fontana Rosa y Quino, los cuentos de Walsh, toda Mafalda, 20 años de Inodoro Pereira y mucho más. Editó De la Flor. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Estés donde estés, podés comprar libros por internet en la página de Librería Hernández. ¿Cómo? Se lo pagás al cartero cuando lo recibís en tu casa. Y si tu compra supera los 100 pesos, en cualquier parte de la Argentina que te encuentres, te bonificamos los gastos de envío. Todos los libros están en www.libreriahernandez.com.ar, la web de Librería Hernández. Acompañá a tus hijos en la escuela. Que a tu hijo le vaya bien en la escuela también es cosa tuya. Léele en los ratos libres, invente historias juntos, o simplemente pregúntale cómo le fue en el cole ese día. Su educación escolar también está en tus manos. www.me.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Este mes, en laauditor.info, en la editorial de Hugo Quintana, secretario general de APOC, conozca en detalle un reciente fallo que atañe a la salud de millones de personas que habitan en la cuenca Matanza-Riachuelo. ¿Será justicia? Además, los últimos informes en materia de auditoría sobre el control gubernamental. El auditor.info. Más que informarse, es entender. ¿Te gustaría irte de vacaciones, hacer regalos a los que más querés o simplemente darte un gusto sin pagar nada? Llegó Puntos Credit Cop, que te da de todo. Viajes, electrodomésticos, juguetes, las cosas que más te gustan. Sumás y sumás puntos usando las tarjetas de crédito y débito Cabal Credit Cop. Adherite gratis en puntoscreditcop.coop y sumá 200 puntos de regalo. Con Puntos Credit Cop disfrutás, sumás y ganás. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces, te alargamos el viaje. Nos podés leer en pressmanhugo.blogspot.com. Periodismo impuro. Seguimos en el tren con la presencia de los periodistas Jorge Alperín y Luisa Balmagia. Y la pregunta que quedó pendiente es... ¿qué pasó con los periodistas y el progresismo? Claro, recordábamos que había progresistas que al comienzo del progresista, había periodistas que al comienzo del kirchnerismo estaban a favor del gobierno de Kirchner y luego hicieron un giro, citabas a Alfredo Leuco, por ejemplo, hay otros casos. ¿Qué sucedió, digamos? ¿O el gobierno de Kirchner no hizo avances importantes y trascendentes en los campos de los derechos humanos, en las políticas sociales, en la creación de empleo, en la defensa del mercado interno, en el posicionamiento de Argentina frente a la deuda externa, y en otros temas que modernizaron el país, o no los hizo como uno cree, y entonces se justifica el rechazo de los progresistas, o algo les pasó a un sector de los progresistas que se alejaron y hoy incluso escriben hasta con bronca del gobierno. Yo pondría eso en un contexto más amplio de qué desataron los Kirchner en vastos sectores de la sociedad argentina. Es decir, los Kirchner vinieron a correr los umbrales de lo posible. Hicieron cosas que parecían que no se podían hacer. Lo que pasaba en los 90 fue la instalación del posibilismo. Fíjate, en los 90 hay tanta libertad como ahora para criticar al gobierno de Menem. No había menos libertad que ahora. Fue un momento de mucha libertad. Sin embargo, la falta de libertad estaba en que nos poníamos mentalmente de otros límites del posibilismo. Esto no se puede hacer. Lo único naturalmente pensable es el modelo del ajuste, echar al Estado de la actividad económica porque es un desastre. Menem había dicho, pobres hubo siempre, ¿te acordás? Claro, claro. Había una colonización, me parece, del pensamiento. Del pensamiento, ¿no? Los Kirchner corren el umbral después, por supuesto, de la crisis que sufrimos, que mostró que todo aquello no iba bien. Corren los umbrales continuamente para la oposición, la dejan sin argumento y también instalan un gobierno popular que produce en la clase media, en los papás de esos periodistas progresistas, producía ya un gobierno popular, producía odios. Producía odios. ¿Por qué igualamos? ¿Por qué todos vamos a ser iguales? ¿Por qué todos vamos a estar en el mismo lugar? Como decía Barragán, si este negro, este cabecita, consume lo mismo que yo, yo vivo como un negro. Es una frase muy afortunada de Barragán. ¿Qué les pasó, Balmagia, a propósito de lo que estamos charlando? Sí. Yo lo que creo es que tiene que ver esto que dice Jorge y con el progresismo, que se enraiza un poco con lo que veníamos hablando antes vinculado a la corrupción. En la década del 90, ser progresista era casi solamente pelear contra la corrupción. Estaba instalado, por eso digo, había una colonización. Ese era el enemigo a combatir, la corrupción. Pero no es el modelo que se estaba aplicando, un neoliberalismo a ultranza que venía desarmando al país, la industria. Y creo que lo que sí hacen los Kirchner, independientemente de la corrupción, es decir, bueno, que frase que han repetido hasta el hartazgo, no gobiernan más las corporaciones, casa de gobierno, quien toma las decisiones es la política. Me parece que eso, además, decir, quien manda hoy es quien está representando a la mayoría de los votantes. Me parece que eso, para algunos sectores, y si viene de la mano del peronismo, eso es irritativo. Un peronismo, además, que incluye, ¿no? Que tiene que ver con esto, con el ascenso. Digo, lo que pasó con el primer gobierno de Perón, la incorporación de vastos sectores populares que generó tanto odio, de alguna manera se está produciendo ahora. Y al Perín, vos venís históricamente de cierto pensamiento de izquierda. Uh-huh. ¿En algún momento te salían pelos de tu piel o fuiste un poco gorila en esta historia nuestra? No, yo me crié en política cuestionando a mi papá. Así que no me salían pelos. Mi papá era el que tenía los pelos. Era antiperonista y anticomunista. ¿Pero vos que era de vanguardia comunista por ahí, era? Fui de vanguardia. No del partido, sino de la agrupación estudiantil. Tupac. ¿No? Hasta en el partido. Tupac. Claro. Tupac. Tendencia universitaria. Tendencia universitaria progresista. Estás delatando los años de nuestros invitados. Ni me acuerdo, porque eso estamos hablando de 40 años atrás. Pero digamos, yo me crié sintiendo que mi papá era arbitrario, digo mi papá pensando en la generación de los padres de aquel momento, de los 60, donde mi papá decía que el peronismo y el comunismo eran cánceres y había que erradicarlo. Yo le preguntaba por qué, nunca me podía dar razones. Tenía un odio al peronismo y al comunismo que no se entendía muy bien. Creo que ese clima en que yo me crié y, por lo tanto, cuestionando la arbitrariedad del juicio de mi viejo, me ayudó a pensar en el peronismo en otros términos, además de un contexto donde los jóvenes nos acercábamos un poco más. Aunque yo no fui peronista, pero no fui antiperonista. Y vos, Luisa, ¿cómo te llevabas con el Movimiento Nacional Justicialista? Y yo, digamos, me llevaba bien. No soy peronista, pero no soy antiperonista, pero yo tengo una enorme contradicción porque me pasa todo el tiempo y cada vez más, y sobre todo cuando me encuentro con personas mayores que tienen muy presente a Juan Balmaggia, el escribano de otros tiempos en el diario La Nación. Un hombre, digamos, destacado entre el periodismo, pero con una cabeza, yo diría, conservadora. Y entonces, claro, nadie me puede asociar, digamos, el apellido me acerca a Juan Balmaggia, pero todo mi pensamiento me aleja considerablemente. Entonces, me doy cuenta que genero muchas contradicciones en la gente que a veces entrevisto, sobre todo la gente mayor que tiene... ¿Cómo una Balmaggia puede estar cercana a un gobierno peronista? Pero, sin embargo, ese apellido Balmaggia, tan vinculado al periodismo, no te salvó del acoso de aquel ministro de la dictadura de apellido Llamas, que era además... un hermanastro de Llama de Madariaga. Sí, claro. Sí. Hoy cuando lo leí me impactó. Nunca lo había leído. ¿Por qué no lo comentaste? No sabía que está en las redes. Lo encontraste. Sí, yo era muy joven. Estaba acreditada en Casa de Gobierno en la dictadura militar. Y me fui en el año 80 a hacer una beca a la Deutsche Welle en Alemania. Y entonces en la radio, hablando con mis superiores, me dicen, bueno, trata de llevarte un buen cuadro de situación, iba a estar 3 meses en Alemania, entonces lo voy a ver en ese momento secretario de información, que era Llamas, claro, el hermanastro de Enrique Llamas de Madariaga, y me acompaña, me hace pasar, me siento, y Llama se sienta frente a mí en un sillón. Entonces empiezo a hablar, le digo que estoy por viajar, que quería ver un poco, digamos, por dónde iba, cuáles eran los próximos pasos que iba a tomar el gobierno. Y Llamas se estira hacia mí, me pone, yo estaba con una pollera, y me pone las manos en la rodilla. Y yo, la verdad es que era, me encantaría que algo así me pase en este momento, porque reaccionaría de otra manera. Me quedé como paralizada, y a lo único que tiene es agarrar la mano y sacársela. Y era, digo, era una situación muy, solo, un despacho inmenso, solos ahí. Y le venía alguna frase, no sé qué habré dicho. Y él insistió nuevamente poniendo su mano en mi... Entonces, yo me puse de pie y dije, bueno, le agradezco su tiempo. Y empecé a caminar hacia la puerta. Y salí del despacho, blanca, algo difícil en mí que me ponga blanca. Y las chicas me dijeron, su secretaria, ¿todo bien? Sí, me fui. Me fui aterrada. Me fui, llamé a la radio, dije, fui a ver a mi jefe y le dije, mira, me pasó esto. Entonces me dijeron, bueno, no te preocupes, quédate tranquila, si pasa algo, vamos a estar, qué sé yo. No pasó absolutamente nada, pero después sí me enteré que era un acosador, que sus secretarias entraban de a dos al despacho, porque las corría por el despacho. Bueno, terrible, esas cosas, ¿no? Veo la cara de sorpresa de Jorge Alperín, que ha tenido que venir al tren para enterarse esta anécdota de su compañera de todas las mañanas. Del acoso. No sabía, me sorprendió. No, fue un momento feísimo. Yo fui compañero de Enrique Llamas de Madariaga en La Razón, hace muchísimos años, y recuerdo en alguna ocasión donde las internas de la última... Le pegaron una paliza a Llamas de Marea, terrible. Tremenda, que él apareció todo... Estuvo internado varios días. Era una interna entre el ejército y la marina, porque Llamas pertenecía, el hermanastro pertenecía al sector del ejército. El hermano era el coronel Llamas en ese momento. Sí. Vamos a hacer una pequeña pausa, La cocina del periodismo. Estamos corriendo el velo con dos periodistas muy experimentados, que como te digo, han pasado por canales de televisión, radios, ahora están en Radio América, haciendo ¿qué pretende usted de mí? Ya vamos a escuchar a los oyentes, ¿eh? Después de la pausa ya seguimos con Balmaggia y Alperín. Desde la provincia de Buenos Aires, transmitiendo a través de la cadena satelital para toda la República Argentina, 770 AM Cooperativa 770. Inicio de espacio publicitario. 100 millones de neuronas, 50 millones de kilómetros de nervios, 6 millones de cabellos, 2 millones de glándulas, 2.000 kilómetros de venas, 350 músculos, 206 huesos, 5 litros de sangre, 2 metros cuadrados de piel. Un solo ser. Tu cuerpo, una máquina perfecta que merece lo mejor. Bristol Medicine. Sabemos cómo cuidarte. 0800-444-0453. www.bristolmedicine.com.ar. El mejor asesoramiento impositivo, laboral y societario, en el estudio del doctor Roberto Fungueiro. Liquidación de sueldos y jornales, contabilidades y auditoría. No renuncia a sus derechos. Estudio del doctor Fungueiro, 4784-0038, 4781-8732. Fin de espacio publicitario. Cadena Cooperativa. Suena en Argentina 770. La máquina está en marcha. El tren. Seguimos en el tren con Alperín y Balmaggia. Estábamos hablando del tipo de periodismo de algunos colegas nuestros. Bueno, Jorge Lanata, acá tengo un tuit de Rinconet que dice: La Nata entrevistó a la novia que Kicillof tenía en quinto grado. Siempre me robaba medio pebete de jamón y queso en el recreo largo. Bueno, esto es desde la ironía. Y ahora escuchamos más mensajes de los oyentes. Hola amigos, soy Pepe Corona. Tengo 70 años y fui militante durante 40. Nunca vi un mango cortado al medio. ¿Se le puede llamar periodismo militante a los que cobran para defender proyectos o causas que a lo mejor ni siquiera creen en ellas. Les mando un abrazo. Bueno, buenas noches muchachos, soy Carlos de Boedo. Bueno, lo de la nata ya siempre será lamentable, ya te descubrimos la nata. Nunca dejarás de ser para todos nosotros simplemente un corrupto. Hoy vivís de la guita que te paga por los documentales Ted Turner y de la guita que te da Mañeto. Sos la mejor combinación y la mejor muestra de lo que hace la grasa y el humo. Por eso te llamás la nata, o sea, la grasa. Sí, buenas noches, me subo al tren. Yo tengo mucha admiración por Alperín y mucho respeto, porque él la pasó muy mal en Radio Mitre. Y jamás lo escuché victimizarse, sacar partido de cómo la pasó en Radio Mitre. La verdad, mucha admiración y mucho respeto por Alperín. Un besito, Ángel. Todo el mundo ve y escucha a Jorge Lanata, todo el mundo ve y escucha a 678. El rating es cerrado. Enrique de Palermo. Sí, mensaje para el tren, Mariano de Recoleta, aunque no lo crean. Estuve escuchándolo a Enrique Vázquez hablar de la nata y de la página 12. La nata no funda página 12, por favor, llámenlo, confirmen. Buenas noches, bueno, como todas las noches me subo al tren, qué alegría, Luisa. Te escucho yo todas las mañanas, bueno, hasta las 12, que estás en Radio América. Bueno, qué periodistas, qué divinos que estás. Me encanta el programa de hoy. Bueno, va a ser un placer seguir escuchándolos. Soy Betina de acá de Lau. Seguimos en el tren con Luisa Balmaggia y Jorge Alperín. Pepe Corona, cuando hace referencia a... Por supuesto, puede haber periodistas que apoyen al gobierno y que lo hagan no por sus convicciones, sino porque están asalariados. Pero esa es la excepción. Yo creo que la mayor parte, de la misma forma que creo que buena parte de los que se oponen al gobierno, también tienen una convicción de oponerse a ellos. No es posible descalificar como prejuicio que aquel que apoya o aquel que ataca simplemente lo hace por intereses materiales. Hugo, pero no. Claro, pero eso también es novedoso dentro de esta etapa del periodismo. Los periodistas en general no decían desde dónde hablaban. Por eso digo que se corrió un velo. En general se hablaba del periodismo aséptico, independiente. Sí, pero eso es parcial, porque si bien la gente de 678 está claro que dice desde dónde hablan y que apoya al gobierno, Morales Solá, La Nata, no dice que son periodistas militantes de una determinada posición política y de determinados intereses. Todavía se presentan como periodistas asépticos o periodistas independientes. Claro, no, ya sé, pero te quiero decir que hoy muchos periodistas que acompañan determinadas medidas del gobierno o todas las políticas del gobierno o que cuestionan, lo hacen porque están convencidos también. Claro, estos nadie lo decía antes. Y habrá algunos que seguramente están cobrando como ha ocurrido siempre. Lo que pasa es que antes los periodistas cobraban de las empresas. ¿Qué podías decir vos si sabías que un colega tuyo estaba cobrando un sobresueldo de una empresa, si no tenías la manera de probarlo? Pero esto existió siempre. Ahora todo esto sale a la luz. Lo que me parece es que sale a la luz. Pero digo, no apliquemos el modelo La Nata para entender este tema, es decir, todo es una cuestión de caja. No es así. Claro que no. Creo que así como hay un alto segmento o un importante segmento de clase media y alta antiperonista en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, radios de influencia de estos grandes medios hegemónicos antigobierno, así como hay un importante segmento de clase media que detesta los contenidos populares de este gobierno, y que incluso gente de izquierda, que también siempre tuvo mucho prejuicio con los gobiernos populares, bueno, esto se refleja también en una parte de los periodistas, más allá de que les viene bien o les resulta más cómodo su discurso en un medio que les paga para atacar al gobierno, pero básicamente lo sienten. Yo creo que la mayoría, nos confundiríamos pensando que son simplemente mercenarios. La mayoría siente eso. En todo caso, el hecho de trabajar en un medio que está enfrentado al gobierno, por ahí te hace ser más duro a lo mejor de lo que serías en las críticas. Eso puede ser que sesgue un poco más la dureza de las críticas, pero básicamente creo que expresa el antiperonismo que hay en algunas capas de la sociedad argentina. Hay periodistas que incluso establecen un grado de adjetivación superlativa por ahí lo citaron a Alfredo Leuco. Bueno, Alfredo Leuco, desde su concepción política, llegó a calificar al boicot, al lockout de las patronales agrarias, como el 17 de octubre de las poblaciones del interior. Y ahora, con el tema de el espectáculo que montó la Nata, somos periodistas, queremos preguntar, su editorial lo remitió a la frase del himno, libertad, libertad, libertad. Pero digo otra vez, la izquierda, muchos periodistas vienen de la izquierda, hay muchos periodistas que fueron del PC, juventud del PC, de otros sectores de la izquierda, del trotskismo, que ven a un gobierno popular como gatopardismo. Piensan que todas las medidas que aparecen como progresistas de este gobierno, en el fondo son demagogia, son para ocultar su naturaleza reaccionaria. Un poco como lo decía Pino Solanas en algún momento, que esto es lo mismo que el menemismo. Digo, esos juicios tajantes, terminales, donde no se puede, no puede haber un gobierno popular creíble, sino que es gatopardismo. Me parece que una parte de la izquierda, por ejemplo, de donde vienen una parte de los periodistas, alimenta ese sentimiento respecto de desconfianza respecto a un gobierno popular. También entender un poco también hay que tener en cuenta que muchos periodistas en realidad están influenciados por la inmediatez. Muchos de ellos, me consta cuando uno conversa con ellos, sus graves falencias en materia de interpretación histórica. Si uno no tiene grandes líneas históricas para poder sacar de la inmediatez esa versión que se dice que los periodistas hacemos, la primera versión de la historia, bueno, eso simplemente recogemos los acontecimientos que se producen, le damos una interpretación, pero si solamente nos quedamos con eso, vemos el árbol y desconocemos el bosque en el cual está inserto ese árbol. Por eso las denuncias sobre corrupción de pronto tapan absolutamente todo lo central, las grandes líneas, y si se analizarían de la misma forma desde la Revolución de Mayo, el rosismo, el irigoyenismo, también uno se encuentra fácil de imaginar, y siempre doy este ejemplo, los Kirchner estuvieron a favor de las privatizaciciones, hicieron lobby para la privatización de YPF, y ahora van por la estatización del 51%, pasaron 9-10 años. Estos periodistas, ¿qué hubieran dicho con Mariano Moreno, que en 1809 escribió La representación de los hacendados, algo absolutamente librecambista para negociar, romper el monopolio con España y negociar con Inglaterra, y al año siguiente, ya como gobierno, hizo el plan secreto de operaciones, un plan jacobino, tipo Revolución Francesa, porque ya nos habíamos roto con España? Eran dos situaciones diferentes. Claro. En este contexto, ¿cómo ves, Luisa, al denominado periodismo militante? ¿A vos te cuaja en tu persona esa categoría? Yo creo que, digamos, para romper ese discurso hegemónico que existió y que fue antes, un discurso que se dio antes de la ley de medios, porque si había un discurso hegemónico fue antes de la ley de medios, digamos, lo que permitió la ley de medios es que comenzaran a escucharse otras voces, que se supiera desde dónde estaba hablando la gente. Me parece que era necesario salir a confrontar. Coincido con vos en que 678 fue muy muy necesario y por eso aprendió en tantísima gente. Creo que ayudó a saber desde dónde se hablaba. Ahora, creo que debería pasarse a otra etapa. Digo, podría quedar 678, digo, pero me parece que hacen falta otro tipo de programas que no se dediquen tanto a contestar lo que dice la prensa hegemónica, sino a formar la propia agenda y ayudar a comprender por dónde van estos procesos históricos, cuál es el cambio que se está produciendo. Sí, digamos, de este esquema 678 Clarín, digamos, y abrir el juego mucho más. Yo creo que es necesario eso. Debería estar planteándoselo el gobierno o los nuevos medios que los medios públicos deberían tener un programa de debates en donde estén todas las voces, efectivamente, ¿no? Sí. Me parece que no es 678 el lugar por la estructura de programa. Y porque además es muy difícil, yo te digo, es muy difícil que vaya 678, no sé, alguien de la oposición o un periodista que no comparta las ideas. Si va y va a debatir, ya la imagen que da 6 periodistas contra 1, ya inmediatamente te pones en favor de aquel que está solo contra 6. ¿Cómo la ves vos, Alperín? toda esta temática, la categoría de periodista militante, ¿a vos te incluye o cómo? Yo creo, yo tengo una visión respetuosa del periodismo militante cuando pienso que lo ejercieron Jaureche, Scalabrini y Ortiz, por ejemplo, dos ejemplos muy interesantes de periodismo militante, y mucho antes Homero Manzi también, desde posiciones progresistas, y eran periodistas militantes, sin duda, le ponían fuego a su verbo, digamos, ¿no? Calentura, enojos, denuncias. Yo creo que hay una tradición de periodismo militante que se puede rescatar. Lo que me cuesta así es ubicarme yo en esa línea, ¿no? Yo tengo una tendencia a una cosa más reflexiva, creo que compartimos con Luisa esa manera de hacer periodismo, donde me preocupa la información, las buenas preguntas, lo que escapar de la coyuntura, o sea, mirar, si tenemos que mirar la actualidad, porque esa es un poco la naturaleza del programa que hacemos ahora, pero con una proyección, entender qué significa esto en el tiempo. Claro, uno tiene su ideología, su forma de ver el país y el mundo. Otra cosa distinta es que uno frente a un micrófono esté representando a una agrupación o a un partido político. Ahí la cosa cambia, claro, ¿no? Me parece que ahí, cuando la pelea esa a veces no deja que el otro abra los ojos y diga, bueno, no es blanco-negro, no es una guerra, lo central. Lo central es que están habiendo transformaciones. Por ejemplo, en estos días pasó muy desapercibido un informe de la CEPAL que nosotros rescatamos, que indica que mientras que América Latina en promedio tiene los mayores, tienen el 40% solamente tiene cobertura jubilatoria, en Argentina el 95,5% tiene cobertura. Esto es extraordinario. Ayer, sumando a lo que decís vos, Alperine, estuvo Juan Carr en este programa y nos decía que estamos muy cerca del hambre cero y del frío cero. Así que es muy muy interesante este tipo de definiciones e informaciones. No de la pobreza, de terminar con el hambre, ¿no? Claro, la pobreza es otra cosa. La pobreza es necesidades básicas insatisfechas, pero el hambre es el tema de la indigencia. Eso es un avance extraordinario. La asignación, pero se pierden esas informaciones, se pierden en esta suerte de guerra. Vamos a hacer una pequeña pausa. Apenas un mensaje de texto, dos. Acá Horacio de Plata nos manda un mensaje que yo no voy a leer, porque me parece que no corresponde la calificación que le pone a Joaquín Morales Solá y a Magdalena Ruiz Iñazú. Lo que necesitamos son críticas políticas. No, no insultos, ¿no? Claro, insultos no. Él pide que leamos su mensaje. Pero me parece que no corresponde el insulto gratuito. Claro, el límite es el insulto. Claro. Bueno, acá tenemos un tuit de nuestro colega Gerardo Fernández. Nos dice que pasó que con Menem y De la Rúa era fácil aparecer a su izquierda. Muchísimas gracias, Gerardo, por tu mensaje. Hola, amigos del tren. Qué bueno invitar a estos periodistas. Cuanto disfrutamos del programa de Alperín, qué grupo, y lo firma Alicia y familia de Lugano. Bueno, hacemos la pausa y ya seguimos, dale. Inicio de espacio publicitario. Cámbiate a Ospose Integral. Gana tu salud, ganas vos. Ospose Integral. Compromiso médico. Vamos a Gender para encontrar una mano amiga y un mundo para el hogar. Las mejores ofertas en lavarropas están en Gendel. Lavarropas Diplomatic, capacidad 5.5 kilogramos, contado efectivo 719 pesos o 13 cuotas de 69 pesos con 99, con crédito personal Gendel. Lavarropas Diplomatic, capacidad 5 kilogramos, 16 programas, contado efectivo 2.599 pesos o 12 cuotas de 259 pesos con crédito personal Gendel. Lavarropas Dre, capacidad 5.5 kilogramos, 4 programas, contado efectivo 819 pesos o 13 cuotas de 78 pesos con 99 con crédito personal Gendel. Venía Gendel, un lugar para confiar. Promoción vigente del 1 al 8 de junio de 2012 o hasta agotar stock de unidades disponibles, no combinable con otras promociones, válida para todas las sucursales de Gendel. Acompaña a tus hijos en la escuela. Que a tu hijo le vaya bien en la escuela también es cosa tuya. Acompañá a los docentes en la tarea de educar. Alentalos. Acércate a la escuela. Conversá con ellos sobre cómo le va a tu hijo. Es importante que vean tu presencia y sientan tu apoyo. Su educación escolar también está en tus manos. www.me.gov.ar Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Textil Valerio Sasif, una empresa que desde hace más de 40 años invierte en el país porque cree en su gente. Paños de limpieza para el hogar y la industria. Alta calidad, superabsorbentes, fácil de limpiar, resistentes a los detergentes y lavandinas. Administración y Fábrica, Diagonal 101, número 4749. Villa Ballester, Provincia de Buenos Aires. Teléfono 4580-6590 al 93. Email textilvalerio@textilvalerio.com.ar textilvalerio@hotmail.com. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces, te alargamos el viaje. Nos podés leer en puedecolaborar.blogspot.com. Dirige Gerardo Yomal. Periodismo impuro. Tramo final del tren con la presencia de la periodista Luisa Balmaje y del periodista Jorge Alperín. Ambos hacen en Radio América de 9 a 12, de lunes a viernes, un programa cuyo título quedó en ser explicado. ¿Qué pretende usted de mí? ¿Cómo surgió? Surgió, bueno, buscándole precisamente el nombre al programa, empezamos a tirar algunos nombres, ninguno nos convencía demasiado. Creo que estábamos con Carlos ese día también y, sí. Y dijimos, tiene que ser algo provocativo. ¿Qué más provocativo que preguntarle a alguien qué pretende usted de mí? Obviamente apareció la figura de la Coca Sarli ahí, todos pensamos en ella. Y nos pareció bueno para poder jugar con lo que pretende el oyente de un programa, los qué pretendemos nosotros de los políticos, de la gente de la cultura. Y la verdad es que nos gustó, nos pareció porque bueno. Que en radio es bueno bajarse de la solemnidad, buscar una cosa más de juego que también le propones al oyente. La radio es compañía, es el medio que más penetra en la intimidad de la gente, en el puede estar en el baño donde el diario no entra, la televisión tampoco, en general. Puede estar en el coche donde no va la televisión, pues no podés, y un diario tampoco. Digo, la radio entra en todos lados, por lo tanto es el medio compañía por excelencia. Y si es compañía, bueno, vos tenés momentos que te pones muy serio, tenés otros momentos que te pones chichonero, digamos. Claro, lo que ustedes nos han comentado es en qué circunstancias se hizo esa frase, decía la Coca Sarli. Estaba ya casi desnuda. Y a punto de ser violada. No, me parece que habían pasado 24 antes por ella, y el número 25 le dice, ¿qué pretende usted de mí? Sí, ¿no? Sí. Además, la Coca Sarli es algo notable de la Argentina de los 60, ¿no? Que la sex symbol era una mojigata sexualmente, ¿no? Absolutamente mojigata, tanto que a mí me retiró la posibilidad de hacerle una entrevista porque la tutié. La llamé y le dije, hola Isabel, te quiero hacer una entrevista para el diario La Razón. Me dijo, señor, ¿usted me conoce a mí? No. ¿Y por qué me tutea? Yo no permito ni que mis amigos me tuteen. Y ahí me cerró. Entrevistaste a medio mundo y ahí la Coca Sarli te cortó el rostro. Por haberla tuteado. Acá nos manda Eva Rowe un tuit que dice, estamos cansados de responder a Clarín, pero cada día nos aguijonean y ellos juegan con que nos cansemos. Ahí nos dice Inés Rodríguez Plana que hay muchos llamados. Vamos a dar voz a los oyentes. Dale. Buenas noches, Horacio del Temperley. Quiero saludar a Jorge Alperín. Yo te conocí en tarde o temprano, no te conocía de antes, y bueno, te sigo, te admiro mucho, tengo un gran afecto por vos, muchas gracias. Hola, muy bueno el programa, muy buenos los invitados, soy la fiel oyente de ¿Qué pretende usted de mí? Cecilia de Almagro, y siempre hasta ahora cambio de América a Cooperativa y escucho el buen programa El Tren. Un beso para todos y sigan así. Sí, el mensaje para el Perín, Jorge, me recuerdo aquella tremenda pelea que tuviste con Silvina Walger en el programa en Radio Mitre. A ver si nos podés recordar aquel momento. Porque fue, creo que fue por un tema que tenía que ver con Chávez, si no recuerdo. Gracias, un saludo y mi admiración para los dos. Hablábamos de algunos colegas, yo también con Silvina Walger integraba la revista El Porteño, que era una cooperativa. ¿Qué pasó con Silvina? Con Silvina estuvimos el último año que estuvimos en Radio Mitre, ya no estaba Lorena Maciel, entonces incorporamos a Silvina y los desacuerdos eran terribles. Silvina, yo creo que anticipó un poco el clima de todo un sector de la clase media y alta que odiaba a Cristina Fernández, porque creo que el odio al gobierno kirchnerista se acentuó muchísimo con el ascenso de Cristina Fernández, y ahí entra una cuestión de género que realmente es digna de investigarse. Yo escribí algún libro tomando ese ángulo, ¿no? Cómo se la odiaba doblemente, porque además de ser un gobierno popular, era una mujer en el poder, y eso era intolerable, digamos, ¿no? Incluso lo manifestó y lo hizo público de alguna manera el titular de la CGT, Hugo Moyano, ¿no? Claro, sí. Y Dualde mismo decía, no, pero le tengo desconfianza, cuando todavía era un aliado del gobierno. Y bueno, y Silvina expresaba ese sentimiento visceral de rechazo. Irracional, profundo. Porque por otra parte... Todo lo que es populismo a Silvina Walger le sale más que pelos de gorila. Pero terrible. No, pero un poco lo que decías vos también, Luisa, en cuanto a ver todo detrás de la cerradura de la corrupción. Y bueno, a veces Silvina se queda más en la cartera de la presidenta que en las grandes políticas, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Era la desmesura. Claro, pero en el caso de Silvina, a mí me irrita mucho porque ella, la sociedad argentina, a través de la educación pública, le dio acceso a un título de socióloga y no puede efectuar juicios tan elementales, tan superficiales. Eso es lo que provoca mayor irritación. Bueno, yo la puedo entender a doña Rosa, no a Silvina Walger. Bueno, uno es también presa del personaje que construye públicamente. Sí. Y Silvina había construido una señora de Barrio Norte, digamos, de alguna Luisa manera. Balmaggia y Jorge Alperín. Bueno, lo vamos a seguir en otra oportunidad. Un gran gusto que se hayan subido. Gracias. A Radio Cooperativa y al tren, ¿eh? Quedan muchísimos mensajes de texto sin leer. Eva Rowe también nos manda más tweets. Bueno, la seguimos mañana. Chao. El tren anuncia su llegada a la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, agradecen su participación. Cooperativa informa. Servicio Telam para la radio. La presidenta aseguró que el desafío es mejorar el sistema energético argentino. Lo dijo al encabezar la presentación del plan estratégico de YPF. Cristina Fernández de Kirchner aseguró que es necesario ejercer un liderazgo a nivel global, orientado al sector productivo. Además destacó que la ciencia, la energía y los alimentos son los tres desafíos del siglo XXI. Yo diría que siempre que hemos tomado las decisiones, hemos tomado en cuenta tres componentes básicos: el Estado democrático, la sociedad en la que ese Estado está y el mercado que se mueve en torno a ello. Con una gran oportunidad, como decía Miguel, el siglo XXI va a ser recorrido por tres grandes vectores: energía, alimentos y ciencia y tecnología. Estos tres vectores van a entrecruzarse entre sí, y si lo hacen virtuosamente, inteligentemente, pueden lograr grandes beneficios para el conjunto de una sociedad y también para este mundo global. Servicio Telam para la radio. Cadena Cooperativa 770. Nos escuchas porque te escuchamos. Auspicia las emociones del relato de Enzo. Revista Los Favoritos, sponsor oficial de tus aciertos. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Los famosos, los deportistas, los futbolistas, todo el mundo le escucha a Enzo porque saben que él tiene siempre la mejor información. Por eso lo escuchan, porque Enzo es el número uno, el showman del juego. Con ustedes, Enzo. My life, my everything. Yeah. first, my last, my everything, and the answer to Pero muy buenas noches, familia Gini Herrero, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Hora 20:58 en la República Argentina, aquí estamos, comenzando con esta edición nocturna de los sorteos de las quinielas nacional y provincia de Buenos Aires, que, como es costumbre habitual, vas a compartir junto con la quiniela oriental, premio a premio, en vivo, en directo y en simultáneo, claro, por AM890 Radio Libre, a través de Radio Cooperativa AM770, y también podés seguir en vivo nuestro programa por internet en www.vivitusuerte.com. ¿Qué tal, Belén? Muy buenas noches. Hola, Enzo, muy buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Todo muy bien, ¿sabes? Bien, fresca noche en Buenos Aires, pero no.